jueves, haciéndoles compañía después de la doctora Elba Garber hasta las 12 del mediodía. Y si quieren llamarnos a partir de este momento hasta las 12 menos cuarto para recibir un ángel y un mensaje, tienen que hacerlo al 47899014. 47899014. Allí pueden pedir un ángel y un mensaje. Después, ese número es el de la producción de este programa. Pueden utilizarlo para bien anotarse en los talleres, para pedir tanto en el libro Luz de Ángeles como Ángeles a tu alrededor, para pedir las meditaciones, para pedir los talleres y cursos anteriores que ya estén grabados, para lo que necesiten saber. Bueno, vamos al ángel que nos va a venir muy, pero muy bien a todos en el día de hoy. Y viene a nosotros el ángel del talento. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra talento? ¿Cuántas? Siempre aplicada a quienes nos hacen sentir algo diferente, algo especial, algo fuerte, algo vibrante, movilizador. Una música, una lectura, unas palabras, cualquier realización que logre llegarnos profundamente. Pero el don del talento viene de Dios. Es algo que podemos pedir a través de nuestras oraciones para lograr objetivos indicados. En cada ocasión que tengamos que realizar objetivos, ya sea laborales, intelectuales o artísticos, por los cuales invoquemos su ayuda, todo será más fácil. Este ángel nos abre las puertas del conocimiento que está en nuestro interior. Trae consigo la luz necesaria para recorrer el camino. Siempre que pidamos su ayuda, veremos cómo obtenemos mayor seguridad para desarrollar cualquier actividad que requiera del talento. No dudemos en pedir su asistencia para nuestros proyectos laborales, científicos o personales. Él nos hará más liviana la tarea. Podemos pedir su ayuda diciendo: Ángel del talento, acude a mí en este momento para lograr. Ahí mencionamos la situación y que mi obra sea del agrado de Dios para el servicio de los hombres. Gracias, sé que lo lograré. Desde este momento el talento fluirá. Todos los caminos nos llevarán hacia el logro final. Y ahora le vamos a pedir a este ángel del talento que nos dé su mensaje. Y él dice: aquí estoy, no tengas miedo, avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Y realmente recibir la ayuda del ángel del talento, no solamente para hacer cosas extrañas o cosas talentosas a nivel profesional, también a nivel personal. Por ejemplo, que nuestros hijos este año tengan el talento necesario para aprobar las materias, que nuestros hijos tengan el talento necesario para dar un buen año en la escuela, y que nosotros tengamos el talento necesario para emprender una nueva profesión, un nuevo trabajo. Yo le pido al ángel del talento para que me dé talento, el talento necesario para seguir en esto que a mí tanto me gusta, en dar los talleres, en dar las charlas, en este programa de radio. El talento y la ayuda para encontrar el camino, porque a veces nosotros estamos esperando que el camino dependa de otros. A veces estamos esperando que la solución o caiga mágicamente del otro lado. ¿Y nosotros qué estamos haciendo por ello? ¿No? Entonces el talento es poner en marcha lo mejor de mí. El talento es actuar desde una situación de sabiduría, de claridad, de luz, en lo que me toque hacer en la vida. A veces algunos tenemos talento para enseñar, otros tenemos talento para escribir, otros tenemos talento para hablar, otros tenemos talento para determinada cosa en la vida, para tejer, para bordar, para ser una excelente profesional. Esos son dones también. Talento también va de la mano de tus virtudes. ¿Qué es lo que a vos más fácil te es? ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu talento? Como diría mi abuela, ¿cuál es tu gracia? ¿Cuál es tu gracia? Más allá de tu nombre, era qué sabes hacer en la vida. Bueno, nosotros tenemos que tratar en el camino de darnos cuenta qué podemos y qué no podemos hacer. Y las cosas que podemos hacer, mejorarlas. Y las que no podemos hacer, ponerlas en manos de los ángeles. Ponerlas en realidad, en definitiva, es ponerlas en manos de Dios. Que Él nos dé a nosotros el talento necesario para lograr el progreso en nuestro trabajo, el progreso en nuestra vida. Aquí me dicen desde Barcelona que en España se dice tiene arte, ¿eh? Gracias por el aporte. Tiene arte, me dicen. Claro, tiene arte, ¿eh? ¿Cuál es su don? ¿Cuál es su gracia? ¿Cuál es su arte? Bueno, nosotros tenemos que pedirle a esto a nuestro amadísimo ángel del talento que nos ayude a tener arte en hacer un huevo duro. Lo que te toque hacer, lo poquito que creas que te toca hacer en la vida, hacerlo con arte, hacerlo con predisposición, hacerlo con talento, no es lo mismo que hacerlo. Hacerlo, bueno, lo hago, mecánicamente, materialmente, o mentalmente. Una cosa es parar un segundo y pedir refuerzos, pedir ayuda. Yo estos últimos, bueno, siempre, toda mi vida he rezado tanto, pero los últimos días he rezado tanto y he pedido tanto ayuda. Y bueno, algunas puertas se abren, otras no, pero también uno se da cuenta que a partir de la fuerza que uno pone, es la respuesta que recibe. Cuando uno trata en el camino de cambiar el destino, también duele, es difícil, o de cambiar la sumatoria de actos erróneos, porque si yo me paso la vida haciendo el lío y después me equivoco en el trabajo, hago mal las planillas, liquido mal los sueldos, le pago mal a mis empleados, y claro, después cuando tengo que rearmar todo eso, lo hago con la mejor buena voluntad, pero bueno, ya está, hay tanto que remover, hay tanto que arreglar, hay tanto que... Bueno, pido talento para resolver lo que rompí, talento para rearmar esta situación, talento para reconciliarme con las personas con las cuales me distancié, las palabras justas, el saber hablar bien, el saber expresarme bien, el saber gesticular, porque a veces un gesto dice más que mil palabras, ¿no? Y por ahí hago un gesto desde un lugar y quiero decir algo desde otro y ahí tengo que conectar mi pensamiento con mis palabras. Entonces a veces el talento no nos damos cuenta cuánto lo deberíamos utilizar cada día. El talento no es nada más que subirme a un escenario y si canto, cantar bien, y si bailo, bailar bien, y si oro, orar bien. El talento es día a día, en todo. Tengo que sacar mis talentos para hacer un bizcochuelo, para hacer un trabajo científico. Tiene que tener talento un cardiocirujano que opera un corazón, porque más allá de sabiduría, también tiene que tener la predisposición. Entonces la ayuda de los ángeles nos va a acompañar en cada momento que podamos de nuestra vida. Nosotros dependemos simplemente de poner lo mejor que tenemos. Si te equivocaste y hasta ahora en tu trabajo o en tu estudio o en lo que sea no pusiste lo mejor que tenías, no te diste cuenta, te dejaste llevar, actuaste por enojo, por furia, por bronca, por castigo. A veces castigamos a los otros y resulta que nos estamos castigando muchísimo más nosotros que al otro. Entonces, mi propuesta del día de hoy es que tengamos talento en lo que nos toque hacer, que tengamos talento en la actitud que llevemos de aquí en más. Pedile talento para resolver los problemas que no sabes hacer. Pedile talento para avanzar en el camino que sueñes y no te animas a avanzar. Pedile talento para tener un buen diálogo amoroso con tu familia. El talento para poner una mesa y que a todos los movilice desde el corazón. Talento en lo que quieras, en lo que necesites, en lo que puedas. Como yo dije al principio, yo le pido talento a mis ángeles para seguir en esto que amo. Y si lo amo, ¿por qué tengo que pedir ayuda? Y porque sí, porque las trabas nos suceden a todos. Las dificultades nos suceden a todos. Te va a mentir muchísimo aquel que te diga que vive en un camino, en un mundo de rosas. O por ahí vive porque tiene un problema psiquiátrico y no se da cuenta de la realidad, ¿no? Aquel que vive en una realidad única está fuera de sistema. Nosotros vivimos en problemas cotidianos, y con informaciones y mensajes cruzados de distinto tipo. Bueno, también eso es otra cosa, ¿no? El discernimiento es un talento. tener discernimiento para distinguir el bien del mal, para mantenerme y preservarme en un estado de fe y de oración y de pureza mental a pesar de que te bombardeen de todos lados. Cuando nosotros a veces en la vida hemos tenido problemas, es cuando más tenemos que pedir la ayuda. Mucha gente dice, ya me cansé, le pedí ayuda a los ángeles y me salió todo mal. Bueno, es porque habrá algo mejor. El no saber ver que hay algo mejor siempre al final del camino, a veces nos hace abandonar el sendero correcto. A veces nos encaprichamos en algo, y se los digo porque a mí también me pasa, ¿no? Estamos encaprichados en que algo tiene que ser de determinada manera. ¿Y qué sabemos cuáles son los verdaderos caminos de Dios? Pongo lo mejor de mí, hago el esfuerzo más importante que tengo que hacer y lo pongo en manos de Dios. Hay mucha traba, hay mucha energía negativa, nos pegan aquellas personas que rezamos y nos protegemos, nos pegan por donde más nos duele, nos hacen pasar todos los días, pasamos todos los días por situaciones difíciles. Pero bueno, hay herramientas para sobrellevarlo, hay herramientas para pelearlo, para lucharlo, hay herramientas para decir, ¿saben cuáles son? La oración. Yo también, a través de los talleres, a través de las charlas, les transmito otras herramientas. Estamos ahora trabajando a full con el toque sanador, el yin yin jutsu, estamos trabajando a full con la respiración. Esto no es patrimonio de ninguna religión ni de ninguna creencia. La respiración es algo de la naturaleza humana. La respiración es algo que si vos la sabés utilizar es una herramienta, y si no la sabés utilizar, tu cuerpo se enferma. Cuando uno no respira bien, cuando uno respira entrecortado, cuando no le da bolilla a esa respiración consciente, hace que nuestro cuerpo esté pasando momentos que no tendría por qué pasar. Está pasando, cuando la respiración es algo que al inhalar estamos incorporando oxígeno a todas nuestras células y a todo nuestro organismo, hace que nuestro cuerpo se inunde de oxígeno. Y cuando exhalás, soltás lo que no sirve. Esto es como el proceso de digestión. Cuando comes, estás trayendo material para la supervivencia. Y después soltás lo que no sirve. Es natural, es el proceso natural de la vida. Bueno, la oración hace que tu proceso natural de la vida sea mejor. La respiración también hace que sea mejor. No te vas a hiperoxigenar. No hay gente que esté hiper, hay gente que no le alcanza y entonces tiene que aplicarse oxígeno para poder estar con las células mejor, a esta hora de las biomoléculas, la medicina ortomolecular y todo esto que hay. Están tratando de mejorarnos la calidad de vida. Pero hay algo básico. Si yo no tengo fe, si yo no actúo a favor de mi persona y de mi entorno, sino en contra, estoy atacando mi vida. Cuando como mal, cuando respiro mal, cuando vivo haciéndome mala sangre por todo lo que me sucede alrededor, estoy atacándome en vez de favoreciéndome. Y la vida es una conjunción de conflictos y una conjunción de cosas buenas. Bueno, las cosas buenas, pensá, te tienen que pasar. Tienen que venir más cosas buenas en tu vida que atraer lo malo. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. El talento de hoy va para allí, para que digas, ¿qué es lo que mejor puedo hacer? ¿Qué es lo que mejor sé hacer? Y cuando no tenés nada que hacer más que la plancha, porque no depende de vos, depende de la decisión de otros, tenés que esperar los ritmos de otros, tenés que esperar los ritmos naturales de la vida, tenés que ser, un bebé nace en un periodo de gestación óptimo de 9 meses. Pueden nacer a los 8, pueden nacer a los 7, ¿no? Pero también pueden nacer a los 5. Y esa lucha, es anormal que eso suceda. Entonces lo que tenemos que hacer es esperar nuestros periodos naturales de gestación. Con el ángel del talento, eso también los vas a hacer. Si tenés talento para hacer medicina, vos no podés en primer año de la facultad salir a operar gente. Tenés que pasar por el proceso, absoluto proceso de estudio, de aprendizaje. Y si es intuitivo y es natural en vos, mejor, lo vas a poder ejercer mejor cuando llegue el momento. Hay personas que me dicen, bueno, sí, pero yo este periodo que estoy pasando no lo puedo pasar. Sí, lo podés pasar. Tenés que pasarlo, no hay otra. Haremos Trabajaremos con herramientas como la oración, la respiración, la meditación, ¿eh? Estaremos, si es necesario, más tiempo usando toda nuestra reserva espiritual. Esto es como que me digas, mira, se cayeron en la cordillera y sobrevivieron tantos días. Utilizaron primero sus reservas físicas y después lo que tuvieron a mano para seguir adelante, pero nunca dejaron de lado la fe. Si no, recordaba la película, el libro Viven, no perdieron la fe. Entonces, en momentos críticos de la vida, si no tenés la fe en tus manos, estás perdido. En momentos difíciles de la vida, lo mismo. Y este ángel del talento que vino hoy, vino para ayudarnos a todos, a seguir adelante, para darnos una herramienta. Usá el talento para resolver este problema, el talento para soportar un poquito más a tu jefe, el talento para rendir esas materias que te son esquivas, el talento para discutir con las personas necias, el talento, discutir o hablar con las personas necias, el talento para vivir. Nosotros este sábado nos vamos a estar uniendo a las 4 de la tarde en la segunda parte de un taller que dimos el 5 de marzo, que es el taller de febrero, perdón, que es el taller sobre el toque sanador, como haciendo determinados movimientos, como por ejemplo envolviendo nuestro dedo gordo con la otra mano, para darlo prácticamente por radio. Es muy difícil, esto se ve, es más visual que oral, pero no importa. Si yo agarro mis dos manos, las abro y envuelvo mi dedo gordo, para hacerlo práctico, mi pulgar con mis otros dedos, los envuelvo, los protejo como si fuera un cañoncito, estoy generando un movimiento energético donde allí estoy moviendo y sanando determinadas cosas de mi cuerpo. Bueno, eso, este sábado vamos a trabajar con puntos de nuestro cuerpo distintos de los dedos de la mano, con los dedos de la mano, con las manos obviamente, y vamos a lograr también con otras posiciones más beneficios. Es una ayuda increíble. Hay muchas técnicas que tienen que ver con esto, la digitopuntura, la reflexología. Bueno, esto es una técnica libre que sale a partir del libro El toque sanador de Alice Burmeister. Nosotros vamos a trabajar con eso y vamos a aprender, se van a llevar todo lo que les digo, las manos como las tienen que poner con los dibujitos en una guía. Ustedes se llevan todas las herramientas como para trabajar con eso. No necesitan hacer otro curso, necesitan practicar con lo que se les da en este momento en las manos. Así que yo lo espero este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Tienen que anotarse, el taller es tiene un costo de 50 pesos. Nos tienen que llamar al 4789-9014 y reservar el lugar. Las personas que ya vinieron al nivel 1 pueden hacerlo directamente. Bueno, acá tengo los ángeles y los mensajes para el día de hoy. Noemí, de Colegiales, para vos va el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Para Lucy, mi amiga querida de Pilar, el ángel de la fe. Y él nos dice, aquí estoy, es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Para Lorena y Sixto, que están en Barcelona escuchándonos, siguiéndonos, va para ellos el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar donde debes estar. Y bueno, ese se lo di para los dos. Y para Lorena va el arcángel Miguel. Y él le dice, aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Para Flavia de Campana, que nos va a escuchar grabada después, pero nos llamó en el programa y nos pide el mensaje, va el ángel de la paz. Y él nos dice, aquí estoy.

puede allí tener adquirir el primer nivel y hacer el segundo para ir viendo, porque es tan sencillo como leerlo y hacerlo. Se llevan todo por escrito, es una técnica para sanarse, para ayudar a que se sanen otros, para ponernos en un camino de conexión con nuestro cuerpo, para dejar atrás patrones negativos. No puedo dejar de fumar, con esto te puedes ayudar. No puedo dejar de comer, con esto me puedo ayudar. No puedo parar la ansiedad, con esta técnica te puedes ayudar. Es muy sencillo, con leerlo lo vas haciendo. Y encima en el taller lo vamos a ir viendo juntos, paso a paso. Así que yo los espero este sábado en el barrio de Belgrano a las 4 de la tarde. ¿Te quieres anotar? 4789-9014. Perdón por no haber estado el martes, pero aquí seguiremos de pie, firmes, con amor y con gracia. Chao. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao.